Sí, la verdad es que sí. Bueno, estamos nosotros en tiempo en donde que se llevaba todo el trabajo y todo el destino de nuestro esfuerzo era el Festival Nacional del Tango, y así lo sigue siendo, a pesar de que no tenemos la posibilidad de tenerlo de manera presencial. Hemos trabajado mucho para poder tener esta propuesta del festival por primera vez online y de manera virtual. Tiene que buscar en la fanpage de Facebook el 24 y el 25 de julio, y ahí vamos a estar haciendo el estreno de las dos noches de gala, en las que hemos tenido la oportunidad de contar con artistas de gran nivel, de personas que han venido a nuestro festival, que han sido parte del festival en otras ediciones, y que muy generosamente y con gran hermano y la guitarra, María José de Mare, Esteban Mon, que han dedicado todo su esfuerzo y su profesionalismo al tango, y que bueno, que también van a estar presentes, claramente. Está gratuita. Sí, lo que hemos hecho, y estamos trabajando con algunos bares de la ciudad de La Falda, les hemos hecho la propuesta de que si ellos quieren difundir en vivo esas noches e invitar a sus clientes a ver el festival en vivo desde sus negocios, pueden hacerlo, digamos, los hemos invitado, y bueno, ya estamos teniendo respuesta de un par de bares de la ciudad de La Falda que van a conectarse a nuestra fanpage para poder difundir el festival, y que la gente de por ahí se pueda arreglar, pensar en salir, tomarse un cafecito y disfrutar del festival desde algún local gastronómico de la ciudad.